¿Qué quisieron derrotar? Los que perdieron en este proceso electoral. Ya de un tiempo para acá, y eso lo demostraba o lo mostraba el comportamiento de los actores políticos, ya sabían que en lo que se refiere a la elección presidencial, era muy difícil triunfar. O sea, ya se asumían como derrotados. Y quiero un poco poner al menos dos capas de la derrota. Una capa superficial, que es lo que se presenta de inmediato. Fue derrotada una candidata. Pues, sí, una candidata presentada por una coalición compuesta por tres partidos, el PRI, el PAN y el PRD. Y por el otro lado había otra candidata también apoyada por una coalición. Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Pues ganó la coalición de Morena y perdió la coalición del PAN. Pues esto es, digamos, muy superficial, todo el mundo lo sabe. Pero lo que estaba también en la contienda electoral era algo más allá de las candidatas. No es muy difícil pensar que pudieron ser otros u otras los candidatos y candidatas. Pues es una contingencia. Pudo haber sido Xóchitl, pero también pudo haber sido otra persona. Lo mismo con Claudia Sheinbaum. ¿Había algo más en juego? Por supuesto que sí. Y el presidente lo reiteraba una y otra vez. Lo que está en juego son dos proyectos de nación. Yo diría que no. Que había un proyecto de nación y un grupo que se opuso a ese proyecto de nación sin ofrecer una alternativa. Entonces, era una oposición sin rumbo, o el rumbo era negar la propuesta que conocemos los mexicanos como cuarta transformación. Ya hablamos aquí en varios programas qué significa esto de la cuarta transformación. Y lo resumiré. Básicamente es una visión metafísica. ¿Por qué? Porque era una propuesta que contemplaba los tres tiempos de toda narrativa: el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué somos los mexicanos y qué queremos ser? Y por supuesto, haciendo consideraciones, reflexiones, o haciendo explícito una concepción del pasado. ¿Qué fuimos? Y si los ordenamos en una línea del tiempo, pues podemos resaltar tres preguntas. ¿Qué fuimos? ¿Qué somos? ¿Y qué queremos ser? Eso significa en filosofía, pues contar con una visión metafísica que conlleva una visión de sociedad, una visión del ser humano. Entonces, qué fue el mexicano? ¿Qué es el mexicano? ¿Y qué quiere ser el mexicano? Cuando hablamos de esto, pues tenemos que definir pues, algunos criterios para poder construir una narrativa que sea lógica. Y, por lo tanto, como toda narrativa, debe tomar en cuenta que de lo que se trata es de establecer, y sobre todo en una contienda política histórica, no coyuntural, sino histórica, tratar de entender qué es lo que este domingo pasado era ese imaginario político que tenía en la cabeza más o menos esbozado, o digamos, con una idea que fuera de lo más sencillo a lo más complejo. Y parto del hecho de que no importa el nivel de abstracción, el electorado respondió en lo que se refiere a los victoriosos. ¿Qué idea tenía ese electorado? Pues la idea de un proyecto de nación. ¿Qué? Vuelvo a repetir, que entre otras cosas incluía una visión metafísica. Pero no solamente eso, sino como todo proceso político, está esta visión que se ofrece al electorado, tiene que ver con un futuro. ¿Qué queremos ser a partir de lo que somos ahora? ¿Y cómo le vamos a hacer para llegar a ser lo que queremos ser? Lo que nos ofrecen construir para que seamos de una manera y no de otra. Entonces debe haber un punto de inicio. A diferencia del 2018, este 2024, lo que también estaba como alternativa, que continuara el proyecto de la 4T, y por eso es que se habló durante la contienda electoral de construir el segundo piso de la 4T. Y esto con una visión metafórica de una construcción arquitectónica. Hay cimientos, hay un primer piso. Bueno, de lo que se trata entonces es de avanzar hacia arriba con un segundo piso. Pero ese avanzar hacia arriba, ¿en qué dirección? Pues esa dirección está definida por la ética. Un mundo posible que se desea, que se anhela construir. Pues si queremos construir este segundo piso, hagámoslo con estos valores por delante. Entonces, ya hablamos de una metafísica, Ahora estamos hablando de una ética. Pero ¿cómo avanzar de un presente que parte de una instalación en el imaginario mexicano de un proyecto llamado Cuarta Transformación? Aquí hago un paréntesis muy breve. La Cuarta Transformación es el horizonte. Unos a favor de ese horizonte y otros en contra de ese horizonte. Más 4T, otros no 4T, que ya aquí se interrumpa el proyecto. Pero es la negación de algo que está en marcha. Impidamos que siga caminando. Pues este caminar del presente con un proyecto denominada Cuarta Transformación, ¿hacia dónde? La propuesta de este proyecto de nación, llamada Cuarta Transformación, es una nueva república. Vivimos en una república imperfecta, ¿sí? Que podemos reformar y mejorar, porque queremos una república distinta a esta, una república mejor. ¿Qué características? Si toda república se rige por las leyes, diríamos por la constitución, para abreviar, ¿qué se nos ofrecía a los mexicanos para alcanzar esa nueva república? Pues básicamente unas propuestas de reformas que pues se conocieron como una tercera opción, ¿sí? El plan C, que incluía 18 reformas. Pero una de esas reformas era la reforma al poder judicial. Solo podía lograrse esta reforma del poder judicial, que es de gran envergadura, ¿sí?, cambiando la Constitución. Y para poder cambiar la Constitución es necesario que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, el Congreso en su conjunto, pues alcanzara las dos terceras partes de su composición. Las dos terceras en la Cámara de Diputados, las dos terceras partes en la Cámara de Senadores. Todos veían esto como horizonte, pero muchos señalaban que era una tarea casi difícil de lograr. Pero ya estaba instalada la idea, tenemos que pretender la mayoría calificada. Lo que significaba darle no solamente poder al Ejecutivo, sino poder a los diputados y a los senadores para, sin problemas del tipo que se tuvieron en este sexenio que está por terminar, pudieran realizarse. E incluso iniciar la discusión hacia una nueva constitución. Bueno, eso sería más a largo plazo. Pero lo inmediato era reformarla. Y así fuimos los mexicanos a las urnas. Y para sorpresa incluso de los mismos vencedores, se logró la mayoría calificada. En el pasado programa de lunes hablábamos de un poder absoluto. ¿Sí? El actual presidente, Claudia Sheinbaum, pues tiene el poder de casi el 60% de los votos emitidos el domingo pasado. Y con una diferencia tal que con respecto al segundo lugar, que estadísticamente se habla de 30 puntos. Entonces, no hay sombra posible que pueda limitar el poder ejecutivo. Se pensaba hacerlo a través del legislativo. En eso pensaba la oposición. A lo mejor perdemos también el legislativo, pero impidamos que Morena y sus aliados puedan obtener la mayoría calificada. No lo pudieron hacer. Entonces, este segundo poder, que es el legislativo, debemos integrarlo al poder ejecutivo. Y si una de las reformas es para el poder judicial, que es el tercer poder, y ya es posible reformarlo, y si este tercer poder estaba actuando como grupo opositor, con la reforma del poder judicial, ese obstáculo, pues, iba a dejar de existir. Entonces, el poder ejecutivo, legislativo y judicial podían armonizar sus decisiones en torno a qué cosa. Pues a la voluntad del pueblo mexicano. Lo que decidió en las urnas. Y lo que decidió en las urnas es continuar con la transformación, la cuarta transformación, y entre otras cosas, hacer efectivo la reforma del Poder Judicial. ¿Qué perdieron los derrotados? Pues esta posibilidad. Aceptada su derrota en el Ejecutivo, hoy tienen que aceptar que fueron derrotados en lo que se refiere al poder legislativo. Los partidos de la coalición PRI-PAN-PRD obtuvieron mucho menos votos que en el 2018. Un partido, el PRD, ya de manera oficial desaparece. El partido emergente, en esta disputa entre dos que fue Movimiento Ciudadano, y desplaza al PRI como tercera fuerza. Entonces, Movimiento Ciudadano es un partido de oposición que está después del PAN. O sea, el PAN como primer partido de oposición, Movimiento Ciudadano como segundo partido y el PRI en tercer lugar y el PRD ya le cantaron las golondrinas. ¿Qué pasó? Entonces, es muy interesante entender que la enorme fuerza que tiene el proyecto de la Cuarta Transformación y su viable desarrollo durante este sexenio que está por venir, es lo que le da sentido, ¿sí?, a la derrota de los opositores. Si a partir de esta derrota quieren darle sentido a su actuar político, pues, ¿qué tienen que hacer? De manera inmediata, es construir un proyecto que contenga una metafísica, una ética, y que además, como la cuarta T, diga cómo ir del presente a ese futuro que ellos desean. Y así contrastarlo con esta propuesta, y con esto termino, de la cuarta transformación, que parte del principio de la soberanía del pueblo, que nos hace o nos pide caminar hacia una nueva república. Y ese caminar hacia la nueva república es efectivamente un camino que en filosofía se llama política. Una metafísica, una ética, y entre la metafísica, las concepciones metafísicas y la concepción ética, una concepción política. Los muchos, o los que pueden definir esto, es la mayoría, tiene que expresar su voluntad de que ese caminar propuesto por el proyecto, pues es el que tienen que desarrollar, construir el camino. Por eso no es gratuito el lema de la actual presidenta de sigamos haciendo historia. La historia la tenemos que construir entre todos, incluso hasta los opositores, cosa que han estado haciendo hasta ahora, porque están integrados a la 4T, incluso como elementos que la niegan. Y ahí está su debilidad. Lo que tienen que hacer es, no, hay otro proyecto a partir de esta concepción metafísica, ética, decimos que tenemos que marchar o construir otro camino. Y eso es lo que le daría un sentido racional a su actuación política. Pues eso es lo que tienen que hacer. Entonces el sentido de la derrota es pónganse a trabajar en lo básico, en la construcción de un proyecto político, porque eso les va a dar rumbo de dónde parten, a dónde quieren llegar y construir teóricamente un camino distinto a este que hemos definido como cuarta transformación. Roberto. Bueno, ahorita estaba buscando las expresiones de los que se consideran de derecha, ¿no? Pero casualmente, ¿cómo le hacen? No sé, pero los bloquean en YouTube, ¿no? Por cierto, Telemundo, hay que tener cuidado con esta empresa allá de Estados Unidos, porque si uno pone audios o videos de las páginas oficiales, tanto de Claudia Sheinbaum como de López Obrador, ellos adjudican que es contenido de ellos, así que hay que tener cuidado cuando uno comparta cosas en YouTube, ¿no? Sobre todo, y en otros lados, porque andan muy avispas. Pero también, ahorita, en estos días llegó un correo de Gabriel Molín. Nos dice que anda escuchando Temique Radio, que se anda reportando y que manda saludos desde Santiago de Cali, Colombia. Que anda escuchando Temique Radio desde Radio Garden. Dice abrazos para todas y todos. Y bueno, pues hubo otro correo hace algunas semanas que quería hablar sobre política, le contesté, pero no hubo respuesta, hasta le di mi WhatsApp, le di el tuyo, Toño, y pues por lo menos a mí no me ha llegado ningún mensaje. Entonces, a ver si se reporta pronto. ¿Qué más? Bueno, quería poner estas expresiones, ¿no? Sobre todo de aquellos que se sentían influencers, de aquellos que se convirtieron en ¿cómo le podremos llamar? En personas de confianza, ¿no? Comunicadores después de que comenzaron las redes sociales y de repente, ¡fum!, después de estar criticando a la derecha, se convirtieron de derecha. De conservadores, mejor dicho, porque no es un gobierno totalmente de izquierda, el obradorismo, como ahora le llaman. Pero bueno, a nivel internacional se considera como de izquierda, progresista. Y también algunos otros que, pues insisto, eran comunicadores y que se quedaron en el limbo y que intentaron en redes sociales volverse a activar y pues nomás no, ¿verdad? No se pudo y que por lo menos ellos sí creían que iban a ganar. Por lo menos ellos o la empresa que según habían contratado para sus encuestas, para tener referencias, esas encuestadoras, pues le decían que sí iba a ganar Xóchitl Gálvez, ¿no? Y lo veo por, o no sé si tú has visto los videos, Toño, por sus expresiones, que para mí, pues sí son genuinas, ¿no? O sea, de esta sensación de derrota, o por lo menos se puede intuir, de desesperación, de incredulidad, ¿no? Y digo incredulidad porque todo el tiempo estaban mencionando esa palabra, de no lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer, y todo el tiempo estaban diciendo no lo puedo creer, ¿no? Entonces sí había una sensación más allá de la lógica, ¿no? Era realmente una esperanza de que pues iba a ganar Xóchitl Gálvez. La derrota. ¿Cómo se toma la derrota? Normalmente cuando uno es pequeño, en las primeras etapas del desarrollo, hasta un poco antes de los 3, 4 años, cuando el habla comienza apenas a desarrollarse, no hay como tal una interiorización de las reglas, los juegos son aleatorios, hay una tensión moderada. Lo único que buscan los niños y niñas en ese momento, dependiendo del tipo de juego, pero si es que hay competencia, es ganar, ¿no? Y si no ganan, hay exactamente estas conductas que ahorita acabé de mencionar, actitudes que ahorita acabé de mencionar, y que es a causa de que no consiguen lo que querían, ¿no? No lo que esperaban, lo que querían. Y entonces comienzan de alguna manera a disuadir, incluso algunos, dependiendo del grado de inteligencia verbal que tenga desarrollado el infante, pues de intentar manipular al adulto, ¿no? Y entonces comienza a intentar cambiar las reglas del juego, ¿no? Y en este intentar cambiar las reglas del juego, pues el adulto va decidiendo si lo permite o no lo permite, o qué tanto sí lo permite y qué tanto no. Y entonces, de ahí depende mucho la comunicación que se tenga con el infante, sea el hijo, sea el sobrino, sea el alumno, ¿no? Quien sea, pero se tiene que mediar mucho porque lo que hay que evitar, sobre todo en estos casos de en el que el niño tiene una gran habilidad verbal, es que lo desarrolle y lo convierta en como una herramienta de mentira. Se sabe que aquellos niños que mienten a temprana edad, por lo general desarrollan una gran inteligencia verbal. Y de ahí todas las que se asocien a ella, ¿no? Entonces, cuando sienten que van a perder, comienzan a decirle al adulto, no, pero si dijimos que esto, no, pero si dijimos que el otro, no, pero es que no era así, tenía que ser así. Y si el adulto lo permite, entonces estamos, y esto muchos no lo saben, estamos desarrollando a un niño que pueda utilizar esta herramienta, porque hasta cierto punto es una herramienta, la mentira. Lo hemos platicado en otros podcasts, que no es ni buena ni mala, es una herramienta que se puede utilizar, nada más que saber, hay que saber en qué momento y en qué, en dónde sí y en dónde no, y con qué objetivos, y cuáles son sus consecuencias. Pero si se lleva a buen puerto, entonces el niño comienza no a intentar manipular ni al adulto ni las reglas preestablecidas, sino que a partir de las reglas que ya estaban, comienza un proceso de negociación. Que eso sería lo ideal, por ejemplo, entre dos adultos, ¿no? Pero claro que para la edad de 2-3 años, pues esto tiene ciertas limitantes, y es a donde el adulto tiene que estar muy atento a hasta dónde sí y dónde no, para desarrollar límites y no limitantes, ¿no? ¿Por qué? Porque si no hacemos eso y a todo le decimos que sí al niño, a todo le decimos, o a todo lo contrario, que no, o de alguna manera le permitimos romper reglas, o que las reglas siempre se adapten a su capricho, ¿no? Pues entonces vemos expresiones como las que vimos en redes sociales, en las que no aceptan una derrota, en las que su imaginación, a partir de datos en el que incluso yo me atrevería a decir que fueron engañados, o por lo menos eso se nota, ¿no? Cuando le dan los resultados y dicen, no, pero si tú nos dijiste, ¿no? En el caso de Alashraki, creo, ¿no? Tiene un canal de YouTube y le dice a quien contrató para hacer sus encuestas en los últimos días, últimas semanas, oye, pero tú nos dijiste que estaba a 3 puntos o 2 o menos, ¿no? Inclusive que Xochitl iba a ganar. Y pues la empresa, que se apellida Campos, si no mal recuerdo, le dice, sí, pero nuestro método pues es muy diferente al del INE, ¿no? Y entonces en nuestro método, pues sí, estaba muy cerca Xochitl, pero pues vamos a tener que modificarlo, ¿no? Muy quitado de la pena, ¿no? Pues así como de, pues ya nos pagaste, bueno, y se fue bien tranquilo, ¿no? Dice, bueno, buenas noches. Y nosotros así como que viendo cómo se iba, ¿no? Sin ninguna culpa, ¿no? De la encuestadora. Pero cuando normalmente tienes esta esperanza a partir de la mentira, no sé si hayan escuchado por ahí esta expresión de que a veces hay mentiras en las que tú crees que el otro cae, pero las más complicadas o las más riesgosas son aquellas en las que uno cae, ¿no? O sea, es decir, que uno crea una mentira y uno se cree esa mentira, ¿no? Y entonces, esto fue desarrollado por muchas décadas en México. Tanto que la hoy oposición y aquellos que, digamos, que como fanáticos estaban en esas elecciones echando porras, porque no necesariamente estaban ellos compitiendo como partido político, ¿no? Simplemente se adjudicaban el ser parte de la derecha y apoyar a Xóchitl Gálvez, y desde sus recursos lo manifestaban en las ocasiones que podían. Bueno, pues se creyeron esta mentira que ellos fueron desarrollando en las últimas décadas. Y que para ahora que se topan con una realidad distinta, pues no lo logran aceptar, ¿no? No logran aceptar la derrota, no logran aceptar que esto es algo mucho más complejo, mucho más grande que lo que ellos pensaban que la gente iba a cuestionar, ¿no? Por ejemplo, decían, es que ¿cómo es posible que la gente votara por alguien que te quitó medicamentos, que dejó morir a niños, que quitó guarderías, que etc, etc, etc? Ese mismo discurso desde hace, creo que desde que casi casi inició López Obrador, por lo menos de la pandemia a la fecha, ¿no? Y no cambiaron de estrategia para nada en los últimos años. Todos sabíamos que eso era mentira, ¿no? En el caso de las guarderías, pues había un negocio ahí entre los panistas, ¿no? En el caso de los medicamentos, pues aquí era un negociazo no dentro de México, sino a nivel internacional con las farmacéuticas. En el caso de la pandemia, pues también vimos que aún así hubo 5 veces más muertes en Estados Unidos que en México, y aún así siendo vecinos, pero pues claro que ellos no van a criticar a Estados Unidos, ¿verdad? De ahí vienen muchos de sus ingresos. Y entre otras cosas que cuestionan a la población, llamémoslo así, de que si esas no eran razones suficientes para no votar por Morena. Y tú lo acabas de mencionar, ¿no? Es que esto es algo mucho más grande, mucho más complejo. Y es que queremos vernos de manera distinta, ¿no? Ya incluso a mí me tocó escuchar a adolescentes que no sé si es por estas redes, si por son por las mismas redes sociales, cosa que lo dudo, pero sí tenían ya esas expresiones de ofensa tanto para López Obrador, ¿no? Por ejemplo, apenas había escuchado a uno que decía, ah, es que ese pinche viejito, ¿no? Y yo así como de, oye, digo, ¿de dónde sacaste esa expresión? No, pero es que, ¿cómo se llama? No, es que, ¿cómo que ganó? Digo, oye, pero si tú ni vas a votar, te estás chavito, ¿no? Y entonces eso a mí me da el indicio de que lo escuchó en alguna parte, y los adultos que tiene cerca, pues muy probablemente sean sus familiares o los vecinos, etc, ¿no? Y que muy probablemente ellos sí tenían acceso a estos mensajes de la derecha, ¿no? Entonces, o por lo menos los que le echaban porras. Entonces, vemos los dos argumentos, ¿no? Uno que señala todo lo negativo supuestamente para ellos, los cuales no hay como tal un fundamento, pero pensaron que con esas mentiras, diciéndolas 1000 veces, las personas lo iban a creer, lo iban a transformar en verdad. Y por otro lado, vemos que sí hay un proyecto mucho más complejo, con objetivos bien establecidos, con el cumplimiento, ¿no? de campaña en el caso de López Obrador, y que el mensaje que daba era complementario, o inclusive yo me atrevería a decir también que era pertinente en el caso de las mañaneras, para que las personas se dieran cuenta, ¿no? Contrastaran esta información y pues se dieran cuenta de la calidad, ¿no? De lo que decía uno y el otro, ¿no? Y otra cosa, quizás yo era de los que veía a estos excomunicadores, y digo ex porque antes estaban en TV Azteca, estaban en Televisa, ahorita ya no tienen ese espacio, ahorita utilizan YouTube y algunos otros para intentar llegar a sus públicos. Y yo la verdad, inclusive como se puede pagar para que puedan ellos llegar a más personas, pues me llegaba aquí, por ejemplo, en YouTube o Facebook, y yo lo que hacía era, en caso de Facebook, eliminar el spam, ¿no? Porque pues ya sabía qué es lo que iba a escuchar. Y en el caso de YouTube, al ver que yo eliminaba un contenido parecido, me preguntaba a YouTube que por qué lo eliminaba, ¿no? Y yo sí mandé mis comentarios y de repente ya no me lanzaba prácticamente nada de estos comunicadores, ¿no? Entonces, no sé cuántos habrán hecho eso también. O a lo mejor sí contrastaban, ¿no? La información, por ejemplo, de Latinus. A mí, desde que puse ahí en YouTube que no quería seguir viendo sus videos, hasta la fecha jamás me ha llegado nada. Entonces sí funcionan sus algoritmos de YouTube, ¿no? Y al igual que de otros pro AMLO, ¿eh? Que la verdad cada vez veo que son más sensacionalistas, que eso también hace daño a la 4T, ¿no? Este famoso clickbait, ¿no? Donde ponen un título y la información o nada tiene que ver o lo exageraron demasiado. Y entonces también tenemos que tener cuidado eso, ¿no? De no aumentarle o quitarle, ¿no? palabras a lo que por el simple hecho del contenido tendría que ser lo más importante, ¿no? Entonces, para ir cerrando, tenemos muchos vicios, sobre todo en esta parte de la mentira. Esa parte de la mentira que ha costado mucho trabajo de alguna manera erradicar, y que, por cierto, pues va junto con pegado con la corrupción, ¿no? Que es algo que fue como objetivo de López Obrador eliminar. Todavía no se logra del todo, pero sí se ha visto que hay cambios, y que ahorita el objetivo específico de la corrupción, o que se ha visto que a nivel general, modificándolo, se pueda combatir de manera medular, pues es el Poder Judicial. Y yo creo que esa fue la clave para que muchas personas que sí han tenido, ¿no? Experiencias de pérdidas de terrenos, podríamos hablar quizás de problemas jurídicos de lo familiar, o que quizás a nivel macro vemos cómo es que delincuentes salen bien librados, ¿no? Y pues te das cuenta de que la justicia solamente es para aquellos que tienen dinero y no para todos como debería de ser. Pues yo creo que eso ha calado a los mexicanos, no de ahorita, ¿eh? Yo me atrevería a decir que por lo menos desde los años 60 a la fecha, en el que todavía hay cierto rencor por muchas atrocidades que hizo en aquel entonces el PRI, ¿no? Y que pues ahí se quedaron, ¿no? Y que afortunadamente se ha pasado de voz en voz, ¿no? Porque en los libros ya está muy manipulada esa información. Pues se ha visto, ¿no? Que estas mentiras pues han beneficiado solamente a algunos y no a todos, ¿no? Y eso ha hecho que fuera esta elección mucho más racional y no tan emocional como fue en el 2018, y eso a mí me da cierta esperanza, tomando en cuenta un poco el eslogan de Morena en el 18, de que el mexicano de verdad tomó esto que López Obrador mencionó, lo tomó en cuenta, ¿no? Esta revolución de la conciencia. o sea, este sentido de conciencia del mexicano se ha ido modificando y quizás porque no solamente fueron pobres o de clase baja, media baja o clase media, media baja, sino que de clase alta también votaron por Claudia Sheinbaum y hasta ellos mismos se dan cuenta, ¿no?, de que se necesita de una vez por todas que sea un México justo, ¿no?, y que ese México justo pues tiene una parte medular, la Suprema Corte de Justicia, ¿no?, y de ahí todos sus derivados, digo, para algo lleva ese nombre, ¿no?, y que se necesitaba la mayoría calificada y se dio, ¿no?, por lo menos en la Cámara de Diputados. Ahorita todavía está en veremos en la de senadores, ¿no?, pero negociando se puede dar. Y ahora, pues, si nos vamos a nivel internacional, pues sí, esto está haciendo moverse a varios, ¿no?, sobre todo los Estados Unidos, porque ya es una preocupación más. Preocupación más, pero no en el sentido catastrofista como lo han manejado estos mismos medios que normalmente lanzan mentiras. Pero esto creo que va a ser positivo para la región, sobre todo para Canadá, Estados Unidos y México, porque si son inteligentes, como normalmente lo hacen, esto les puede beneficiar. Y entonces, este acercamiento hacia Latinoamérica, pues puede ser pues distinto, puede ser diferente, a partir de la 4T, ¿no?, que incluso se ha convertido en bandera de algunos países, ¿no?, de Sudamérica, viendo cómo está fallando la derecha internacional. Pero bueno, eso ya es otro cuento. Entonces, solamente para concluir, mucho de la derrota tiene que ver con, pues, este dicho, ¿no?, de la mentira cae por su propio peso. Simplemente es de que esa mentira ya no se pudo decir las veces necesarias para que las personas lo creyeran, y ahora con argumentos, ya no con creencias, pues fueron a las urnas y dijeron: yo quiero seguir construyendo la 4T. Y es por eso que ahora la virtual presidente Claudia Sheinbaum, si es que no se quiere echar al pueblo encima y quiere seguir haciendo historia como ella lo ha mencionado, y entonces, tomando en cuenta eso, pues vamos a ver muchos cambios en México que probablemente sean ejemplo, ojalá, para otros países donde híjole, hace mucha falta, ¿no? Mucha falta, y que pues podamos ser ese espejo, ¿no?, de que sí se puede combatir esta hegemonía internacional que en todo el mundo se está rompiendo, en todo el mundo, no es exclusivo de México, pero México es el único que lo ha hecho sin violencia. Eso sí hay que reconocerlo, ha sido a partir de una democracia pura, yo me atrevería a decirlo así, en el que todos decidimos por todos, y pues estas elecciones fueron un gran ejemplo. Con eso termino mi comentario, Tony. Pues ya tenemos a Gonzalo. Buenas Hola. Noches. Buenas noches, ya. ¿Cómo están todos? Muy bien. Mira, estamos en un programa tratando de darle respuesta a esto que tiene el título del programa, el sentido de la derrota. Planteaba que en toda derrota hay una victoria. Claro. ¿Qué fue lo que resultó victorioso en este proceso electoral? Por lo tanto, inferir y tratar de comprender, pues, en qué consistió la derrota. Básicamente, lo que yo sostengo es que la falta de una visión filosófica que tiene el proyecto de la 4T, y que, por el contrario, la otra opción no tiene nada que ofrecer en términos racionales, en términos teóricos, en términos políticos, pues es lo condujo a la victoria. Y la, digamos, los números son contundentes. Si por un lado se ofrece un proyecto llamado 4T, pues quisieron hacer campaña pues negando la 4T, impidamos que la 4T siga avanzando. No lo lograron. Es más, la fuerza política 4T se fortaleció. Ganó el Ejecutivo, ganó la mayoría calificada, lo que le permite las reformas constitucionales, que entre otras está la reforma al Poder Judicial, que se va a llevar a cabo, como va a haber propuestas, va a haber discusión, pero lo que es un hecho es que este Poder Judicial que existe ahora ya no va a ser el mismo en poco tiempo. Claro. Y el pasado programa sosteníamos de un poder absoluto porque se iban a armonizar el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces, sigamos haciendo historia, que es el lema de la actual presidenta, pues se va a llevar a cabo. Y terminaba señalando que un sentido de la derrota debe conducir a aquellos que quieran, digamos, darle orientación a los votos que obtuvo la coalición de PRI-PAN-PRD, pues tener no una postura de no 4T, sino una postura de hay 4T, pero yo te ofrezco esto otro. Y eso es darle sentido racional, pues, a un esfuerzo colectivo que es todo esfuerzo político. Cosa que carece la actual amalgama de votantes que apoyó, digámoslo así, a Xóchitl Gálvez. Esto se agrava con la desaparición del PRD, con la disminución de los partidos PAN-PRI, ¿sí?, que incluso obtuvieron menos votos que en el 18, y la emergencia de una fuerza electoral, que ahora ya es tercera entre las segunda entre las minorías, atrás del PAN, que es Movimiento Ciudadano. Entonces, ofrecerle a los mexicanos una opción racional, alternativa, bueno, por eso es opción, a la 4T. Y lo que hemos dicho, Gonzalo, pues es necesario que algún teórico se siente y pueda proponer una alternativa, ¿no? Sí. Gonzalo. La habíamos comentado varias veces aquí, ¿no? Que para empezar, uno, que lo que muy bien tú dijiste, que le hace falta un proyecto filosófico, o sea, una sustentación filosófica en el sentido de que tenga un porqué, ¿no? Es decir, ¿por qué soy oposición? Pero también hace un proyecto que diga hacia dónde, ¿no? Es decir, ¿quién soy, por qué soy y hacia dónde quiero ir? Que son cuestiones metafísicas y que se sustentan prácticamente en la filosofía. Claro, eso está de antemano. Yo creo que también no supieron hacer esa autognosis, ¿no, Toño? Porque si bien, como lo habíamos visto anteriormente en los procesos electorales, que a nuestra generación, por lo menos Coyomani, a mí y no, ni se diga a ti, hemos visto cómo va evolucionando la democracia o cómo va evolucionando el sistema de partidos, a tal grado que el sistema de partidos está en crisis en la actualidad, porque efectivamente al tener una mayoría absoluta Morena, pone entre dicho el sistema de partidos, ¿no? el sistema democrático que se creó precisamente para combatir un sistema totalitario que era el del PRI, y que había muy pocos votantes en aquel momento de... Bueno, muy poca participación de otros partidos, aunque había muchos partidos, pero había muy pocos militantes de los partidos y no se alcanzaban las... Es más, la mayoría de la Cámara de Diputados, senadores, la tenía el PRI. Se habla de que regresamos al pasado. En un sentido meramente especulatorio no es así, ¿no? No lo es, porque esto surge del fruto de un voto efectivo, lo que no pasaba con el PRI, porque era un voto, como lo hemos visto, ¿no? Como lo vimos, pues lleno de trabas, lleno de, ¿cómo se llama? No había como tal una democracia, la gente salía a votar, pero compra de votos, totalmente corrupto, ¿no? Un sistema corrupto que se basaba precisamente en el poder de los partidos políticos y también en el reparto del dinero, ¿no? De hacia los partidos políticos, de aquellos que votaban por ellos. Entonces se convertía casi como en un juego político bastante gracioso de cada 6 años, en donde salía el vendedor a decirte, pues vota por mí, ¿no? Toma, te ofrezco 1,000 pesos y tú me das tu voto, y la gente pues estaba acostumbrada también a eso. Y pasaron, yo creo que hasta el año 2000, ¿no? Que fue cuando quedó Vicente Fox y hubo una transición a un partido diferente que era el PRI. Igual, ¿no? Hubo una como simulación, es decir, llegó el PAN, pero no tenía ni proyecto político ni nada, y es por eso que pues no pudo hacer nada, ¿no? Porque también en la Cámara de Diputados y Senadores estaba el partido mayor, que era el PRI, ¿no? Es decir, la Cámara de Diputados y de Senadores era priista, y ni se hablaba siquiera del Poder Judicial, que hasta este momento es que es evidente, ¿no? ¿Qué tan coludido está el Poder Judicial con el poder fáctico, como poder fáctico, y como se hace evidente qué tan parte fundamental formaba para poder poner los intereses de los particulares, ¿no? Por encima de los intereses del pueblo, ¿no? Ahora que salió a votar el... ¿De cuántos votos hablamos de Claudia Sheinbaum? ¿55 millones? No, estoy equivocado, 33 millones, ¿verdad? Sí, creo que sí fueron 33, un poquito más, 34, 35 millones, más o menos, ¿no? Y de que Claudia Sheinbaum no haya tenido esa cantidad de votos, habla de que los sectores de la sociedad están en descontento con los partidos tradicionales, ¿no? También se habla mucho de que había un voto de castigo, que los que votaban por Morena era por resentimiento, cuando pues al contrario, ¿no? En la misma oposición hay un resentimiento tal hacia las clases bajas, ¿no? A las clases sociales menos favorecidas, y hay un resentimiento total hacia aquello que estaba haciendo el presidente, porque no había llegado el dinero suficiente, ni tampoco habían tenido los privilegios que gozaban con los anteriores con los anteriores gobiernos, ¿no? Entonces, también habla de que se habla mucho de que no se sabe administrar, de que las empresas, que no es una empresa, que si el Estado, que se formó un monopolio con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad, y lo que no esclarecen es que el Estado no es una empresa, ¿no? El Estado está al servicio del pueblo y va a formar parte de las necesidades del pueblo, a accionar con respecto a las necesidades del pueblo. ¿Qué es lo que exige el pueblo en esta ocasión para que también bajen los límites de violencia, o para que la violencia disminuya cada vez más? Pues acceso a la justicia, porque no hay acceso a la justicia. Y es ahí a donde está saliendo mal parado el Poder Judicial, ¿no? Y creo que en esta ocasión esa autoignosis, ese reconocimiento de uno mismo de qué es en lo que falló, prácticamente ellos estuvieron gobernando durante todo un siglo, ¿no? Es decir, no había cambiado como tal la oligarquía, siempre los mismos, ¿no? Los mismos siempre ostentaban el poder, y solamente se cambiaba entre las mismas familias, las mismas personas que jugaban a la política. vemos a el surgimiento de un personaje como Andrés Manuel López Obrador, que viene de una familia de padres petroleros, ¿no? Sindicalizados. Y en la actualidad vemos también a una Claudia Sheinbaum, hija de dos judíos que se dedicaron a la ciencia. Entonces, es un sector diferente, claro que sí, que tiene que ver más con la simpatía del pueblo, porque precisamente recogen a lo mejor los anhelos del pueblo. Y en esa misma autognosis que se había hecho también con este movimiento de Regeneración Nacional, es cierto, ¿no? Andrés Manuel López Obrador sale del PRI porque era el único partido que había en ese momento, pasa a formar parte del PRD, pero rompe con el PRD. ¿Por qué? Porque había un proceso de reconocimiento de ¿quién? De las minorías. Hablamos de minorías porque en realidad estaban, ¿cómo se dice? Estaban olvidadas, ¿no? No porque seamos menos, ¿no? Al contrario, siempre vamos a ganar porque somos más los que estamos desfavorecidos. ¿Podríamos hablarle? Desfavorecidos, ¿no? ¿De qué desfavorecidos? De la ley, de los derechos, incluso de los programas sociales, ¿no? Y ahora se ve todo lo contrario, ¿no? Hay más favorecimiento hacia los programas sociales. ¿Esa autognosis les faltó? Claro que sí. Es interesantísimo. Que lo reconozcan va a estar cañón, ¿no? Porque es muy difícil reconocer que hemos sido derrotados, ¿no? Yo creo que, y más ellos que siempre han estado acostumbrados a estar como cabeza del país, al frente del país, al frente de las empresas, son personajes que son públicos y que públicamente aceptar una derrota sería como aceptar que lo que hiciste durante tantos años y durante mucho tiempo, pues estuvo mal. Entonces, o estuvo mal ejecutado y que no sirvió para nada, ¿no? Porque la derrota significa que todo ese trabajo de todo el tiempo que llevaste es como en un partido de fútbol. Siempre al que se recuerda es al campeón, no al subcampeón. Claro que tiene que haber a alguien a quien venzas, ¿no? Pero en esta ocasión se vieron tan disminuidos que pues, no es que estén olvidados. El pueblo decidió no votar por ello. Lo decidió el pueblo en su conjunto. Y estamos hablando de clases medias, clases altas y clase baja, ¿no? Que en este caso yo lo resumo en clase trabajadora y clase proletaria. El proletariado y la burguesía, ¿no? Y otro punto interesantísimo es que durante todos los 6 años, como bien lo dijiste, Toño, ellos declararon un no, pero no fue una posición, sino que todo lo que hicieron fue una contradicción, porque, y lo dijimos desde el principio, ¿no? Desde que empezamos este programa, que la oposición en realidad no era una oposición, era una contradicción. Y por pura lógica, si tú ves la lógica, ¿no? Una contradicción es, si yo digo blanco, no es que sea negro, no. Es que ese blanco no existe, no hay posibilidad. Entonces, cuando llegó la hora de pasar programas sociales como interesantes, ¿no? Como los de la jornada laboral, como los de las vacaciones, como incluso ahora, ¿no? La de las pensiones, incluso la de la posibilidad del Poder Judicial, como la de reforma energética, pues en ese sentido de contradicción, ¿sí? Metieron su discurso, tan es así que cosas que parecen beneficiar a muchos ámbitos de la sociedad, y no solamente me refiero a la clase trabajadora, a los pobres, no, sino también a las empresas, fueron perjudicados por las decisiones de los políticos contradictorios, ¿no? Es decir, se contradecían incluso hasta las mismas bases de sus partidos. Entonces, yo creo que ahí está y ahí radica el sentido de la derrota de ellos, porque por un lado no presentaban una filosofía que sustentara un discurso y que ese discurso pudiera identificarse el votante, en ese discurso se pudiera identificar el votante. No, la pérdida de identidad era clara porque había una pérdida también del sentido de la realidad en donde estabas parado. Siempre viviendo en su burbuja, pensaron que la burbuja iba a estar ahí durante mucho tiempo. Sí, es decir, subestimaron la capacidad de conciencia de la población. En ese subestimar al votante del que viven. Entonces, pasó lo inevitable, que era ir hacia la derrota. Yo creo que los dirigentes de los partidos políticos sabían que iban hacia la derrota, encaminándose a la derrota, pero nunca supieron encaminar su discurso hacia algo que es importantísimo, ¿no? Porque lo hemos hablado aquí, se decía que las elecciones o que el voto siempre era razonado, y no es cierto, el voto no es razonado, el voto es parte sentimiento y parte razón, es una dualidad entre lo que me conviene, mis intereses y la emoción, porque cuando yo emití mi voto era con toda la intención de que mis intereses se vieran beneficiados, ¿no? Entonces, al votar por quien voté y luego que haya resultado ganador o perdedor, pues me va a provocar una emoción. En el caso de los opositores y de aquellos votantes que estaban seguros de que iban a ganar del lado de la oposición, se les ve el descontento, y vuelvo al partido de fútbol, ¿no? Pero en la rabia, y tenemos dentro de los partidos de fútbol que son muy similares en estas competencias, a gente que se enoja y va a echar patadas, ¿no? A gente que no lo acepta, a gente que dice que el árbitro, a gente que dice que la afición, que no sabe qué es lo que pasó, que no le reconocieron los goles, etc. Pero todo eso se olvida cuando el ganador levanta la copa. Y yo creo que es lo que va a pasar en los próximos días. Se van a ir quedando en el olvido, ¿sí? Y sin aprender de su derrota. Lo que sigue después es que si aprenden de su derrota, como bien lo dijiste, Toño, puede ser que empiecen a formar las ideas para poder hacer un discurso, o sea, y por ideas me refiero a conceptos llenos de identidad, ¿no? Es decir, que se identifiquen con los ánimos, no solamente de una sección, porque no solamente van a recibir los votos de un sector, tienen que recibir los votos de la mayoría, y la mayoría no la tiene. Yo le decía a mis compañeros que iban a votar, a ver, está bien, ¿tú quién crees que vaya a ganar? Y si los intereses de la mayoría de la gente están representados por el partido en turno, ¿no? Es decir, el que está en el gobierno. Y la mayoría es la que decide. O sea, por pura lógica, somos más aquellos que no tenemos beneficios del gobierno, o éramos más aquellos que no teníamos beneficios del gobierno y que ahora los tenemos y tenemos acceso a ellos, que los que lo tenían en otro tiempo y que ahora no lo tienen, ¿no? Entonces, es interesante saber que efectivamente, o sea, se ganó contundentemente porque todos los sectores de la sociedad que vieron que no tenía un sentido votar por la oposición, salieron a votar por aquello que más les convenía, ¿no? Entonces, ahora, este sentido de la derrota también, lo que les decía, ¿no? Que tiene que seguir un proyecto diferente, es decir, poner bien qué es lo que se hizo bien y qué es lo que se hizo mal. Y yo creo que hay cosas que ellos, muy limitadas, ¿no? Que pudieron haber hecho bien. Pero hay otras que salen a relucir que lo hicieron todo mal. Es como en el caso, vuelvo al de los partidos. Tan corrupto estaba su sistema, ¿sí? Que pensaron que iba a continuar y que era eterno, ¿no? Porque estaba tan bien estructurado que no se veía la forma de cómo pudiera alguien colarse y quitarles el poder, ¿no? Sin embargo, ahí estuvo, dentro de su mismo sistema de partidos, quien supo hacer la labor, el trabajo, de hablar con la gente, porque eran los importantes, los que importan en realidad, que se ve reflejado el poder, es aquellos que lo van a ceder, ¿no? Son aquellos que van a darte su voto, van a darte parte de sus decisiones para que tú las lleves a cabo. Claro, si logran hacer eso, entonces estaríamos hablando de una democracia más rica, ¿no? Si no lo logran hacer, tendría que surgir algo, o sea, es necesario jugar siempre yo considero, no para una ni siquiera sana democracia, sino por sentido común, hay que, si estamos en un juego, en una competencia, pues hay alguien con quien competir. Pero si no hay, entonces, ¿qué se sigue, no? Es decir, ¿en dónde estaremos parados? Y entonces, se tiene que generar un proyecto que recoja las bases de sus partidos, pero no solamente las bases de sus partidos, que recoja el sentido de servicio al pueblo que debe tener todo gobierno y a todo el pueblo, y por el pueblo me refiero a todos los sectores de la población, ¿no? Entonces, el sentido de la derrota, que suena mucho, es que no reconocen que perdieron uno, entonces están equivocados, es decir, están superficialmente, ven el mundo superficialmente, ¿no? Es decir, no van a reconocer la derrota, no reconocen la derrota, siempre echan la culpa a alguien más, ¿no? Y no sé si estén preparados para hacer el siguiente paso, ¿no? Dicen, el siguiente paso, lo que yo veo es que se van a unir a Morena, ¿no? O a lo mejor, ¿no? Pero van a decir, no, bueno, ya, no voy a hacer el esfuerzo, mejor me uno a Morena y no hago trabajo alguno. Y desde ahí lo destruyo, ¿no? Como se ha intentado varias veces. Y como se ha intentado en los ayuntamientos también. Porque así es el juego de la política. Entonces, es interesante saber que, o desde ahí me voy, si de eso se trata, ¿no? De recibir dinero, pues ahí voy a recibir dinero pegándome al partido que está en turno, como siempre sucedió. Pero aquí cabe también mencionar, ¿no? ¿Qué tanto Morena o qué tanto el partido en turno, la Cuarta Transformación, va a aceptar que ellos se unan? ¿O qué tanto le va a convenir que se unan los derrotados al proyecto de la Cuarta Transformación? ¿Cómo ves tú? Pues hay muchas cosas interesantes en lo que ha planteado Roberto, como tú, Gonzalo. Voy a hacer un ejercicio de política ficción. A ver si podemos derivar ideas, ¿no? Supongamos que yo soy el triunfador de la contienda. Y entiendo que la política tiene que ser una acción dialéctica, donde permanentemente se confronten proyectos. No tiene sentido una política donde exista solo un jugador. Tiene que haber al menos dos. Y construir una dialéctica, estos dos, que permita precisamente, porque como todos tienen el propósito de mejorar la sociedad, pues ofrezcan propuestas para ello. Y entre más distintas sean las propuestas, pues creo que el diálogo es mucho mejor. Ahora bien, pero si falta un jugador, o si los que intentaron jugar tienen poca calidad, pero quiero que se desarrolle un buen partido, tomando la metáfora que usas, Gonzalo, ¿qué tendría que hacer? Pues formar un equipo. Yo soy el director técnico de un gran equipo, pero quiero que este equipo, que es bueno, sea mejor para el futuro. Pues tengo que confrontarlo con otros equipos que tengan cada vez mejor calidad, porque solo así la calidad de mi equipo va a mejorar. ¿Qué quiero decir? Si no hay oposición, como dices, Gonzalo, en este momento, y no la hay, pues yo, como ejecutivo de una república, haría todos los esfuerzos para que ese otro partido, que no existe, ese otro equipo, para seguir la metáfora del juego, ¿no? Si ese otro equipo no existe, pues tendría que construirlo. ¿Cómo? Pues un estratega. Y si no hay un estratega a la vista, porque se haya expresado como tal, pues investigar si entre los que tienen bajo perfil o no tienen casi perfil político, pudiera haber alguien que, con sentido de lo social, estuviera dispuesto a hacer un plan para formar un equipo nuevo que no existe. Y elegir a los jugadores. Lo que estoy diciendo, por supuesto, bajo el amparo de un poder casi absoluto, como ahora parece que va a ser. Y no es algo nuevo, ¿eh? No estoy inventando nada. Si leemos a Maquiavelo, pues ahí está planteado. Si no hay una buena oposición, hay que construirla. Hay un libro que se llama Diálogos en el Infierno, de Holly, entre Maquiavelo y Montesquieu. Y ahí discuten sus, en el infierno, estos dos personajes que se encuentran ahí, sobre lo que pudiera ser, desde su propio enfoque, una evaluación de las propuestas teóricas que hicieron. Y ahí discuten sobre muchas cosas. Y hay unas partes del diálogo donde se habla de eso. Lo valioso que es una oposición inteligente. Que de no existir, pues el Estado tiene que crearlo. Entonces, bajo el amparo del Estado, que toma la decisión de iniciar la construcción de un nuevo equipo, creo que es posible en estos momentos en México. Entonces, y creo que se va a dar. Ante esta situación, va a haber... Hace rato lo decía en una entrevista Fernández de Ceballos. Descalificaba a los políticos que llevaron al PRI, al PAN y a la coalición a la derrota, y señalaba que era necesaria la acción de conjuntar a todos los que votaron por Xochitl, de organizarlos ya bajo un proyecto. Verástegui ya también lo manifestó. Se trata de construir un nuevo proyecto de derecha que realmente enfrente a la 4T. Ya por lo menos ahí Verástegui dice, yo creo que él va a ser el estratega. Y por el otro lado, Fernández Ceballos, tiene que haber alguien que aproveche toda esa energía que ahora fue derrotada, porque no va a haber no se va a sentir representada ya por los partidos que fueron derrotados. O sea, esa necesidad ya existe. Es necesario que se concrete, y como no es preparar cualquier torta compuesta, pues va a llevar tiempo. 2 años, 3 años. Tomar el tiempo que sea necesario para poder intentar ofrecer la propuesta en las próximas elecciones del 30. A lo mejor no van a lograr impedir que la 4T gane nuevamente otro sexenio. pero ya van a tener presencia, porque así es la política. No todo es el corto tiempo. El corto tiempo es importante, pero también es importante el medio y el largo plazo. Si no se ve largo plazo, no hay estrategia, no hay proyecto, no hay filosofía, no hay racionalidad, no hay metafísica, no hay ética, no hay epistemología, no hay política. Todo eso se debe conjuntar en algo práctico, algo que los ciudadanos entiendan y vayan procesándolo de manera que se vaya construyendo un imaginario colectivo. Hoy el imaginario colectivo predominante es la 4T, unos a favor y otros en contra. O sea, ¿quién sale ganando? Pues la 4T. Hasta los que están en contra están pensando en la 4T. Y cierro mi reflexión, porque ahora me he dado a la tarea de revisar la historia del conservadurismo mexicano. Hace falta muchos estudios, ¿eh? Como ha sido el proyecto derrotado históricamente, los que reflexionan sobre los fenómenos políticos lo hacen pues siempre tomando en cuenta al vencedor, no al vencido. Y ya con esta mirada, he estado revisando algunos textos que ya he leído en algunas ocasiones, pero que ahora me está dando unas luces increíbles. Por ejemplo, nada más lo adelanto, porque todavía no tengo bien organizada la cronología, pero hubo un momento en el siglo XIX en que ya existiendo el Partido Conservador, ya existiendo el Partido Liberal, sus proyectos no eran muy diferentes. ¿Cuál es una de las diferencias que sí eran notables? Por el lado del liberalismo, pues el énfasis a una sociedad laica. Pensemos que el laicismo es el valor de la segunda transformación, Juárez. Pero por el lado del Partido Conservador, lo que había era una presencia política muy fuerte, muy influyente del clero. Y se empezó a manejar la idea de que conservadurismo era catolicismo y que liberalismo era anticatolicismo. Falso. Dentro del Partido Conservador, y así lo plantearon y finalmente así resultó, había que eliminar este ingrediente católico porque los estaba perjudicando. Y por el lado liberal jamás, jamás hubo una exclusión de los católicos. Y los católicos entonces estaban aquí y allá. Y tenían ideas comunes. Y una idea común era no subordinarse al Vaticano. ¿Y qué empezó entonces a desarrollarse en México? Muchos no lo dicen, pero espero tener suficientes elementos para decirlo de manera más fundamentada. Se empezó a construir en México una iglesia nacional, ya con una concepción distinta a la del Vaticano y con una política distinta a la del Vaticano, que pasaba por no darle suficiente poder a los clérigos. O sea, el Partido Conservador también fue anticlerical. Apoyaba las reformas juaristas. Por eso es que no es de sorprenderme ahora que Maximiliano llegara aquí con una postura liberal, ¿sí? Que entre otras cosas significaba esta separación y subordinación, no de la iglesia, porque la iglesia es el pueblo, son los creyentes, no, del clero. Entonces, tanto conservadores como liberales eran anticlericales, no antirreligiosos. Y de ahí yo derivo el fracaso en esta contienda política del 24, el proceso que hubo, el fracaso que tuvieron en el manejo de elementos religiosos, la descalificación a Sheinbaum de utilizar, decía Xochitl, de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe no es solamente un ícono religioso, sino es un ícono de identidad. Así como la Santa Muerte, eso fue otro fracaso. Quisieron descalificar el culto a la Santa Muerte cuando buena parte de la población le rinden culto a la Santa Muerte, pero también a la Virgen de Guadalupe. Entonces, esta idea de que los que están en contra de la 4T son conservadores, bueno, el grupo conservador podría decir, espérese. No. El grupo conservador ha compartido a lo largo de la historia estos elementos que hicieron posible que el Estado mexicano naciera y se desarrollara hasta como hasta ahora. Con el valor de la libertad, con el valor del laicismo, con el valor de la justicia social, bla, bla, bla, bla. Y con una visión conservadora muy vinculada al catolicismo. Yo diría ahora incluso al cristianismo. ¿Sí? Y a lo mejor en este momento ese nuevo proyecto conservador unido al proyecto histórico que esta dialéctica entre liberales y conservadores hicieron posible lo que somos. Y de ahí la idea de si no hay interesado, bueno, si la necesidad, lo pongo en positivo, la necesidad de que se construya una opción conservadora dentro de este proceso histórico que obviamente es una visión metafísica, el pasado, donde ambas opciones tenían identidades, también tenían diferencias, ¿no? Pero esas identidades que están comprometidas con la libertad de la independencia, el laicismo anticlerical del juarismo, la búsqueda de justicia dentro de lo que se llama la Revolución Mexicana, ¿sí? Hará posible algo que dicen sin entender, porque ya existe una conciliación. Es que la conciliación ya existe en la historia de México. Lo que se ha resaltado son diferencias superficiales, porque los que se oponen a la 4T han sido superficiales. Carecen de visión histórica y carecen de propuestas filosóficas. Pero si estudiaran un poco el pasado, verían que son parte de esto que se llamamos México. En fin, ya hasta me están dando ganas de ser conservador para un poco resaltar todo esto. No, de hecho, he estado publicando en mis artículos estas ideas sobre el conservadurismo mexicano, y termino diciendo, ese conservadurismo católico histórico se unió en este momento al proyecto obradorista, ¿sí? Y por lo tanto la victoria de Claudia Sheinbaum, que es la victoria del proyecto de la 4T, incluye la decisión de millones de cristianos, incluyendo a los católicos, que ven en el proyecto precisamente ese ingrediente cristiano que es necesario rescatar, explicitar. López Obrador lo hace, y de tal manera que incluso esta dicotomía izquierda y derecha ya no tiene sentido. Porque tanto algunos de la izquierda y de la derecha están hablando de algo que ya fue superado. Dicen, López Obrador no es de izquierda, por supuesto. Porque las realidades ya no son las que le dieron sentido a esta dicotomía. Entonces, concluyo rápidamente, ya son varias veces que digo concluyo. Es necesario repensar, e incluso desde la visión, digamos, laica, hacer propuestas, ayudar a los conservadores a recuperar su historia, sus principios filosóficos, ser posible un partido distinto al de Morena y aliados, ¿sí?, que en verdad tengan suficiente autoridad política para, pues, competir en las próximas elecciones. Roberto. Nada más quiero que escuchen lo que está acá. Su voto en las elecciones de este 2 de junio en México. El mandatario argentino reposteó un tuit de un simpatizante que dice: quieren votar a Milei en las elecciones en México. Fenómeno barrial, el cual también fue acompañado de una boleta de las repartidas en las elecciones, en donde se puede notar cómo el nombre de Javier Milei está escrito con mayúsculas. En el recuadro que dice: si desea votar por algún candidato no registrado, escriba en este recuadro el nombre completo. Jesús Chávez se identificó como el autor del voto por Milei, quien explicó en su cuenta de X que es la primera vez que votó por alguien que en realidad le representa para presidente. El usuario @eloy93967441 también compartió otra foto en donde también dice que votó por Milei. ¡Viva la libertad, carajo!, escribió en su posteo, aludiendo a un lema del libertario, quien ganó las presidenciales argentinas el año pasado y asumió en diciembre. Cabe recordar que Milei ha tenido varios desencuentros con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien lo ha llamado facho, y Milei a su vez lo calificó de ignorante. Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece, dijo en una entrevista con CNN. Bueno, imagínense que los conservadores, como dice López Obrador, pues hasta buscaban alternativas fuera de México. ¿Y por qué quise poner esta parte? Porque así como ahorita mencionas, Toño, al clérigo, hoy, y lo ha mencionado tanto López Obrador como ahorita Claudia Sheinbaum en sus discursos de victoria, es separar lo económico del gobierno. Entonces, algo muy parecido tiene que suceder, pero es algo que va a tardar mucho. Pero a nivel internacional se están dando movimientos que pueden apoyar a Claudia Sheinbaum en sus próximos años de mandato, a que esto se convierta como tal en una realidad. Porque los conservadores contemporáneos, así como en algún momento, como mencionas, en el siglo XIX defendieron la parte del clérigo para que se mantuviera allí, pues ya no es derecha, ¿no? Estos conservadores actuales lo que quieren es que el poder económico, que no respeta soberanía, que a veces no respeta las leyes de un estado, que no respeta ningún gobierno, y menos de un gobierno progresista, ¿no? Ahorita lo vimos, ¿no? Cómo es que se movió el precio de, en este caso, la apreciación del peso mexicano con esas elecciones. Y esto se va a ir modificando conforme a nivel internacional pues se vayan conformando otros grupos económicos, ¿no? Por ejemplo, ahorita el más famoso es el de la BRICS, que por cierto ahorita Bolivia se va a integrar muy probablemente. Y no de la mano de Evo Morales, ¿no? O sea, es del actual presidente. Pero aquí hay algo interesante que creo que ya no es el clérigo, es un sistema económico que está por caer, ¿no? Y ese sistema económico puede que después lleve un nombre muy parecido, pero también sus reglas van a ser muy distintas. Y México está, digamos, preparado, al igual que algunos países de Latinoamérica, igual que algunos países en África, que ya lo están haciendo, en Asia, todavía hay algunos que no que están en incertidumbre. ¿Por qué? Porque ahí la hegemonía es la china y la estadounidense, ¿no? O sea, ahí es un poco más complicado. Pero con todos estos cambios, ¿no? En el que ya no figura, ¿no? O sea, creo que estaba más allá de si es capitalismo, socialismo, comunismo. Yo creo que ya hemos superado de alguna u otra manera estos conceptos. Creo que vamos a algo un poco más complejo, a teorías que incluso han sido practicadas en México, ¿no? Y es por eso que, por ejemplo, ahorita el actual secretario de Hacienda, ¿no? Al saber los mercados que se va a mantener, pues se tranquilizaron un poco. Van a permitir también que haya movimientos con cierta confianza. Porque, para fortuna o para desgracia, toda la información que se maneja en la actualidad es ya, o sea, en segundos. Cosa que quizás en el siglo XIX podrían pasar semanas, ¿no? Si bien les iba, o meses, si es que tardaba, ¿no? Se perdía la información. Y toda acción, digamos, que iba en un ritmo distinto, ¿no? Pero, digamos que si el conservador contemporáneo se diera cuenta, como bien dices, Toño, de esto, de estas similitudes y de esos procesos históricos, pues tendría que darse cuenta de que esto que solamente estuvieron negando, ¿no? Pues era una pérdida de tiempo, ¿no? Y lo fue tanto que perdieron las elecciones en este 2024. Ahora, ahorita puse a Milei porque él es el que defiende, ¿no? Todavía esta parte del sistema económico que está en decadencia, pero pues para él debe de mantenerse, ¿no? Por eso es que lo puse ahí, aparte de que lo pusieron en la boleta, a mí se me hizo algo chusco. Ahora, en referente a la oposición, cómo se tiene que empezar a construir, ojalá que sea o naranja o azul, tienen que comenzar a unirse porque los dos tienen de alguna manera un perfil similar. Se deben de cuestionar, y eso digamos, pusieron ese punto sobre la mesa ahorita en las últimas reuniones en el INE, ¿no? Para discutir todo lo que es referente a esta elección. Todos los representantes de partido mencionaron, a excepción del PRD, ¿no? Porque pues ellos ya perdieron registro, pero quieren ver si pueden rescatar ese 0.02% que les falta para mantenerse, cosa que ya no va a suceder. Pero por lo menos en la primera reunión sí tenían esperanzas. En esta segunda, aparte de criticar que las leyes de las cuales se quejan hoy la oposición, pues fueron creadas por ellos mismos y que ahora cayeron en sus propias trampas. Por eso mencionaba en mi primera intervención sobre lo de las mentiras, porque pues ellos se creían que iban a estar allí en el poder toda la vida, y sabemos que en política el poder es efímero, puedes estar ahorita y en el siguiente sexenio sí o no, dependiendo de lo que hagas, afortunadamente. Ya en las últimas elecciones ha sido así. Antes no, porque no había opción, era, como bien mencionaba, y en eso estoy de acuerdo con López Obrador, una especie de simulación, inclusive, aunque a nivel histórico podría decirse, ¿no? Pues se creó el PAN, ¿no? Y en su momento el PRD una década después. Viendo las últimas acciones, para mí fue toda una gran simulación, porque se equivocaron, ¿no? Al intentar ser un PRI más grandote, ¿no? Que de ahí esta parte, ¿no? De revolucionario institucional, ¿no? Que hay una contradicción aquí. Para mí fue igual o algo peor, ¿no? Poner a alguien de derecha, llamémosle que el PRI fuera de centro y de izquierda, ¿no? Y ya vimos que no funcionó, ¿no? Entonces, así como el PRD desapareció porque virtualmente, o por lo menos Morena, es visto como de izquierda, que también yo creo que ya estos conceptos de derecha e izquierda ya tendríamos que estarlo superando, pues está a punto de desaparecer. La derecha sí creo que debe estar conformada por estos dos, y el PRI debería de desaparecer. En sí, de manera individual, el PAN tiene representación y el PRD, PRI, no tiene nada. O sea, no. Los demás partidos consiguieron algunos escaños por sí solos, porque en algunas partes del país fueron solos, no fueron como coalición. Pero, estos pequeños chispazos donde no hubo coalición, sí se notó que quien iba a subsistir, si no hubieran ido en coalición, iba a ser solamente el PAN. Probablemente se hubiera ido PRD y PRI, si es que no se hubiera dado este conjunto, ¿no? Entonces, se tiene que replantear eso, lo han dicho ellos mismos, ¿no? De ver si conviene o no el que estén juntos o no de inicio. Lo más seguro es de que se separen, lo más seguro es de que pues tengan que negociar entre el naranja y el azul para ver si hay algo en común, viendo que ya es una tercera fuerza, ¿no? Le convendría más al PAN ir con ellos que con los otros dos que andaban. Probablemente se ha absorbido el PRI por Morena, pienso yo. Son hipótesis que tengo. Pero a mí me hace cuestionar mucho esta parte. Y yo lo dije desde la primera vez que lo dijiste, Toño. Y quizás me vas a odiar. No, no es cierto. No. ¿Quién es de odio? Pero sí me vas a recordar por el estarte contradiciendo todo el tiempo. O ir en contra de lo que aquello que dices del político profesional. Yo sigo con mis dudas, ¿no? Porque si fuera político profesional, no cometerían esos errores como los lo hicieron ahora los de la derecha, ¿no? Y también hubo errores por parte de Morena, ¿no? Yo pienso que si hacen lo que hizo el PRI en su momento, como fue la creación del PAN y del PRD, aunque quizás aquí me digan que tendría que echar mucha puzón en la parte histórica, pero de verdad no, a veces dudo mucho de esa historia que cuentan, ¿no? De cómo se creó el PAN, sobre todo. Sí sería un error, aunque hace algunos podcasts lo vimos como un acierto, por ejemplo, de mandar a Ebrard a que se fuera a la oposición y desde ahí cultivar esta oposición, pero ya con las ideas de la 4T, ¿no? Pienso que ahorita no hace falta. Ya la 4T está interiorizada en todos, ¿no? Hasta los de la oposición. Pero sí, algo que deben de estar en común y quizás allí es donde se tarden algunos años, es así como se dieron cuenta los conservadores en el siglo XIX que el clérigo tenía que aislarse, ¿no? De la política, del poder, del Estado, se tendría que llegar a un punto en el que se tenga que aislar la parte económica, y eso por lo menos en ese sexenio que viene no creo que sea posible, a menos que, insisto, cuestiones internacionales nos obliguen a, cosa que espero que no porque sería algo muy violento, pero sí se tendría que ir por ese proceso de comenzar a diferenciarse de esta parte económica para que entonces sí se viera como tal una política distinta, por lo menos en México. Por lo menos en México, y que estuviera muy bien dimensionada la parte económica a tal grado que no se tome como pretexto, como ahora lo fue, de que por las elecciones hubo ahí un aumento, ¿no? Del precio del dólar, ¿no? Referente al peso mexicano. Entonces, para concluir, ese pienso yo que sería como la línea ideal, aparte de todas las bases filosóficas, históricas, el reconocimiento, es decir, que esta parte de no ser, como mencionaba en mi primera intervención, como un niño en el que todo el tiempo está cambiando las reglas a su favor porque no quiere perder, ¿no? Cuando vemos que el niño ya se adecua a las reglas, inclusive le dice al adulto, oye, ¿y si empatamos? ¿No? Ya te das cuenta de que ha madurado, ¿no? Entonces ya puedes negociar con el niño de manera distinta. Creo que más o menos va por ahí en este proceso de la derecha. Acaba de nacer, es necesario que se siga construyendo, no reconstruyendo, construyendo, porque si se va a reconstruir va a ser lo mismo que vimos en estos momentos. No, prácticamente tiene que comenzar a poner cimientos nuevos para que, para el beneficio del país, ¿no? O sea, todos pueden tener un pensamiento distinto, lo que sea, pero sí es necesario que comiencen a de alguna manera depurarse, ¿no? Se diría en computación, para que también estas ideas de la 4T pues comiencen también a hacer mella, para que si es que van a meter el tema económico sea distinto, ¿no? A lo que se estaba viendo en años anteriores. ¿Por qué? Porque estamos viendo que a nivel internacional quienes eran los que de alguna u otra manera alimentaban a estos partidos políticos, pues están cada vez en una crisis cada vez más compleja, ¿no? Y que va a llegar un momento, como ahorita Ucrania, ¿no? Donde van a seguir simulando que lo están apoyando, pero a la hora de la verdad, pues se van a echar para atrás. Entonces ahorita, aquí, por ejemplo, en México, pues saben que si se meten con todo un pueblo, ¿no? Así como quizás en algún momento se trató aquí en el podcast de hablar del pueblo soberano, pues ahora sí es el pueblo histórico el que reaccionó, ¿no? Ahora sí que el pueblo histórico ha sido, por lo menos en esos instantes, parte de un pueblo soberano, pero ya ahora sí haciendo historia, y más ahora, con la cantidad de votos, con la elección de una mujer siendo un país machista, con una cantidad de votos mayúsculo, ¿no? O sea, hacía la comparación de que si hubiera sido otros tiempos, fácilmente hubiera ganado Xóchitl Gálvez. Y vimos que si no hubieran salido a votar los que salieron a votar este 2024, hubiera sido una historia distinta. Entonces, México está en un punto en el que si yo fuera alguien que lo viera desde otra parte del mundo, desde afuera, se me haría muy interesante ver qué es lo que va a pasar. No me atrevería, inclusive, desde afuera, diagnosticar o inclusive decir va a pasar tal cosa porque estos son los elementos, porque hasta ahora muchas variables, mucha teoría se ha venido abajo en México. No ha sido lo que se esperaba. No, México ha modificado muchos paradigmas. Y entonces, ahorita, pues por eso es que se respeta un poco, ¿no? No hemos visto hasta el momento, ¿no? Espero que no se dé cuestiones muy agresivas como lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en Bolivia, lo vimos ahorita en Argentina, lo vimos en Chile. O sea, no ha pasado eso, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede, pero, y con ello termino, cuando realmente exista esa derecha, va a tardar no sé cuántos sexenios, por lo menos yo le calculo que unos dos, sí tienen que ir con un discurso en el que, si van a seguir defendiendo la parte económica, sí va a ser con un enfoque totalmente distinto, y Morena tiene que mantenerse en esta idea que para mí creo que es clave, el aislarse, o el aislar, mejor dicho, lo económico de lo político, para que siga trabajando como se ha venido haciendo, ¿no? Y que si es que surgen otros partidos políticos, obradoristas o no, o conservadores o no, la línea tiene que ser esta parte, ¿no? De discutir cómo manejar lo económico para que no afecte la parte política, porque si no, entonces vamos a caer en este conservadurismo de chiste que vimos pues hace algunas horas, algunos días, y que ahora pues ya no vemos más expresiones, ¿no? Ya no, porque pues ya no tienen más que decir, ¿no? Afortunadamente. Entonces vamos a ver qué pasa con la derecha, vamos a ver qué pasa con los conservadores, mejor dicho, la derecha no, los conservadores, y pues lo necesita el país. Si no se construye una oposición de calidad, entonces que no estén echando la culpa al actual gobierno de que son ¿cómo dicen? Que son un peligro, que son un riesgo, que etc, porque no va a ser problema del actual gobierno, sino es por una muy, muy, muy mala oposición que hay en el país, ¿no? Y tiene que asumir esa responsabilidad. Y si tampoco lo asumen, como tampoco asumen la derrota, pues, híjole, tendríamos que analizar qué podría pasar, porque eso también podría traer consecuencias. Ahorita estuvo López Obrador, está Sheinbaum, pero si estuviera otro personaje allí, ¿qué pasaría, ¿no? Eso quizás lo estaríamos discutiendo en 5 o 6 años, o si no es que antes, porque ya nos dimos cuenta que no es el que está en la silla, sino el proyecto que está construyéndose todos los días. Con eso cierro mi comentario. Fíjate que algo que también estaba analizando ahorita en medio de esta propuesta que nos hizo Toño, ¿no? De imaginar, es el hecho de que también hay que ver lo que se perdió de parte de la Cuarta Transformación, porque si bien se habla de una victoria absoluta, por lo menos en el ámbito de los resultados, que sí, así lo fue, así lo es, así lo fue. Por ejemplo, hay estados en estados de la República que ganó avasalladoramente, como fue en Puebla, pero no en todas las alcaldías, quedaron los presidentes de Morena. Las diputaciones sí, la mayoría fue de Morena, distritos, ¿no?, electorales sí. Pero en el caso de la Ciudad de México sucedió un fenómeno extraño, ¿no? Que si comparamos, por ejemplo, el triunfo de Sheinbaum con el triunfo de Clara Brugada, vemos que Sheinbaum ganó por un 40% y Clara Brugada solo ganó por un 15%, ¿no? Que no es nada desfavorable. Pero, aún así, ahí hay un dato que nos puede arrojar información de la militancia de la oposición que existe y de aquellos que decidieron apoyar el proyecto del PAN, del PRI y del PRD, ¿no? Es decir, que se niegan a ceder su voto y sus derechos, sus privilegios y también la posición que tienen en la actualidad. Esa no la van a perder. Miren, yo hice un análisis interesante, bueno, desde mi punto de vista, y lo mencionaba el podcast pasado, en el que yo decía que los que siempre han tenido el poder, o que tradicionalmente o por herencia han estado favorecidos, si tienen dinero, como lo que acaba de decir Cuyomani, ¿no? Si lo basamos del lado económico, ¿qué es lo que buscan, ¿no? Porque poder ya lo tienen, por lo menos en lo económico lo tienen. Pero ¿qué busca aquel que tiene una empresa consolidada, aquel que tiene, no sé, a lo mejor suficiente capital como para vivir 10 generaciones? ¿Qué es lo que busca? Esa es la pregunta que le haría yo, ¿no? Porque no lo entiendo. Yo vengo de un lugar o de un estrato social sumamente bajo, ¿no? Es más, ni clase media. Yo no llegaba ni aspiraba a clase media. O sea, eso de la clase media para mí es una idea mal pensada porque, irreal, porque, no sé, siento que no hay clases medias. Yo siempre lo vi de manera radical, ¿no? Ahora entiendo que sí, puede haber gente que viva diferentemente, ¿no? Porque ya no vivo como vivía antes, pero hay mucha gente en esa condición. Y esa gente que está en esa condición, muy difícil puede entender a esa persona que tiene todo el poder, ¿no? Tanto en lo económico como en lo político, en lo judicial. Entonces, me pregunto yo, en la Ciudad de México existe una gran cantidad de personas que por lo menos se ven identificadas con los intereses que representan los partidos tradicionales y que sí, o sea, económicamente están muy bien, ¿no? Es decir, la Ciudad de México es todavía el centro cultural de México, de todo México, sí, pero también de los negocios, ¿no? A lo mejor Monterrey está despuntando, nunca lo ha dejado de ser tampoco, ¿no? Nuevo León también, Coahuila. Los países del norte están muy pegados a Estados Unidos y si vemos y hacemos un análisis, los que ganó el PAN y los que ganó el PRI, pues pertenecen precisamente más al norte, ¿no? Todo el sur fue de Morena. Avasalladoramente sí, ¿no? Y se está discutiendo todavía sobre Guadalajara en el Bajío, si Morena pudo haber ganado o Movimiento Ciudadano. Pero aquí hay algo interesantísimo que rescato y que me hace pensar que si vemos los números de cómo ganó en cada una de las alcaldías Morena o en cada uno de los distritos, vamos a ver que sí hubo cierta competencia y ciertas cosas que hicieron que ciertos votantes hayan elegido o preferido votar por otro, ¿no? Yo siempre lo he dicho, a favor de los intereses de las personas. Pero dentro de esas derrotas, ¿no? Si vemos los números, eso quiere decir que también Morena ha perdido credibilidad en el centro, bueno, por lo menos en la capital del país, ¿no? Que no es nada menor. Yo lo mencionaba anteriormente, ¿no? Que están descuidando la Ciudad de México, que las cosas que han hecho no han sido suficientes para poder responder también a lo mejor al contento de la población que sí salió a votar por ellos hace 6 años con Claudia Sheinbaum, ¿no? Y ahora también lo que vemos es que surge un partido como Movimiento Ciudadano que tiene 10 millones, 10% de la participación de los votantes a nivel federal y que tiene, se ha convertido en la tercera potencia política, ¿no? Pero que es un partido que se representa sobre todo en los jóvenes. Jóvenes que de entre 18, 20, 25 años, que no han vivido o no han sabido, o más bien dicho, no vivieron bajo la experiencia de el gobierno de los gobiernos anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, no saben quién es el PAN, el PRI y el PRD, ni qué es lo que hicieron, ¿no? Entonces, las mañaneras iban dirigidas precisamente a eso, ¿no? A los jóvenes que no saben qué pasó, por qué la historia. No conocen la historia política de México, sino que han vivido en este momento histórico en el que Morena, pues, hace planes sociales. Y ellos son los principales críticos, como lo mencionó Cuyo Manín, a veces, muchas veces, por lo que dicen en los medios de comunicación tradicionales, y otras veces también porque no conocen lo que pasó o cómo se movía la estructura política. Yo creo que de ahí también podríamos sacar un movimiento que haga contrapeso a la Cuarta Transformación, porque ellos van a ser los críticos de lo que se hace o de lo que se deje de hacer, ¿no? Gran cantidad de jóvenes salió a votar por Movimiento Ciudadano, a lo mejor nada más por la canción, o porque se sentían representados, porque es un movimiento que no es oposición, es como que un toma y daca. Yo, desde mi punto de vista, es muy tibio, no tiene una postura bien cimentada, y Movimiento Ciudadano pinta para ser un partido político importante, sí, pero no la oposición que estamos buscando, la que se requiere, ¿no? Es decir, si los jóvenes están buscando algo más que Morena y algo más que los partidos tradicionales porque no lo conocen, y hay cierto descontento del lado de Morena, y también hay cierta aceptación porque, pues, igual el sector estudiantil salió y votó por Morena, esos que no votaron por Morena y que votaron por el Movimiento Ciudadano, están buscando una alternativa, y desde ahí puede salir también la crítica aguda hacia el movimiento de la Cuarta Transformación. Ahora, interesante también saber que lo que digo sobre el Movimiento Ciudadano, que es muy tibio, es decir, puede tener grandes personajes como el hijo de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Puede tener personajes como quiméricos, como el presidente de Monterrey, perdón, el gobernador de Monterrey, y también candidatos así como que tienen que ver más con otro tipo de acciones juveniles, ¿no? Como influencers, ¿no? Entonces, tendríamos que ver también que ese tipo de partidos, o sea, sigue bajo la misma línea anterior. Y algo que me llamó mucho la atención que dijeron es que, sobre todo Toño, es que hay que construir una nueva oposición, es decir, porque es necesario a lo mejor reconfigurar o resignificar el conservadurismo, pero también yo creo que también, no sé si sea tan necesario, no solamente el conservadurismo, sino también el socialismo y el comunismo, porque los movimientos radicales de izquierda, ahora los llamamos de izquierda, yo creo que se han quedado muy, muy rezagados, ¿no? Es decir, tuvieron poco participación en este momento porque a lo mejor se sienten representados con Morena, o a veces no. No sé qué haya pasado ahí. O sea, yo conozco personas que no, efectivamente, están en contra de López Obrador. Y ya al último salieron, ¿no? Con un comunicado, ¿no? De partido de alternativa, ¿no? Pero que tienen ciertas ideas que no van a hacer eco en la sociedad ni tampoco en la política. Y si quieren tener una participación política, deben de cambiar, ¿no? Este movimiento está abogando no por anular el voto, sino por hacer y visibilizar a los afectados o a los desaparecidos o a las personas que habían sido cometidos con o arrebatados de la vida con actos de violencia a las a las mujeres desaparecidas. Entonces, yo digo, ¿de qué sirve? No sé si sirva de algo en la política visibilizarlas, a lo mejor nada más es tener un papel que conste, pero en realidad su movimiento no tiene tampoco sentido, es decir, no hay una actividad efectiva, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando porque no lo conozco del todo y quiero que equivocarme, pero no tienen mella tampoco ya en la sociedad y no han llegado tampoco a la fibra del populum, ¿no? Es decir, de todos, ¿no? Porque el discurso que elaboró muy bien Andrés Manuel López Obrador, sí suena identificado con aquellos, no con solamente ciertos sectores, sino con muchos sectores de la población, y que puede ser efectivo más ahora que ya se tiene el poder absoluto, para que se puedan llevar a cabo las proyecciones que se desean, ¿no? Entonces, tanto de los conservadores como del lado del comunismo se quedaron en la academia, desde mi punto de vista. Es decir, no salieron, se olvidaron del pueblo, se olvidaron de los votantes. Es decir, los dos movimientos, tanto conservador como comunista, se han olvidado de las raíces que más defienden, ¿no? Tanto. Si ya se superaron es por eso, ¿no? Porque se aburrieron de la política, porque no quisieron entrar a la política, porque a lo mejor no servían para la política, entonces, o para las políticas en ese momento, como por ejemplo, queda todavía en el eco de los mexicanos, ¿no? Los 43 de Ayotzinapa, de esta escuela de normalistas, que precisamente practican una ideología, o toman, o se basan su vida en una idea comunista, y que en realidad la gente no los entiende, ¿no? Porque están todavía rodeados, ¿no? Del desprestigio que les dio en su momento el régimen pasado, el régimen anterior. Sí, el régimen anterior los desprestigiaba cada rato, así como a los sindicatos de los maestros, así como a los sindicatos de los doctores, y que de cierta manera han participado tibiamente en las decisiones del país, pero que no han hecho tampoco mucho, porque el sindicato o la forma en cómo se maneja en la actualidad la política ha trascendido, ha pasado a otro nivel, que es el de la decisión individual, el de la conciencia individual. Y por referirme a la conciencia individual, es que a través de las mañanas se aboga por la revolución de las conciencias, y lo que yo pienso lo puedo compartir con alguien, pero también lo puedo discutir. No estoy diciendo que yo tenga la verdad absoluta, sino que hay una verdad que se construye día a día a partir de las experiencias y a partir también de el intercambio de ideas que tenemos con otras personas, ¿no? A lo mejor muy habermasiano, ¿no? El hecho de que esta democracia participativa y a lo mejor que aboga por los mundos de vida llegue a hacerse realidad a lo mejor en México. Es decir, que en el diálogo se pueda encontrar esta salida hacia hacer valer mis derechos y también hacerme ver como políticamente. Pero ¿cómo se puede? Pues a través del diálogo, ¿no? Y es lo que decíamos en el podcast anterior, que ese diálogo no hubo o no hay, no ha existido entre aquellos que están defendiendo los intereses de los partidos tradicionales y el proyecto de la Cuarta Transformación, que sí ha tenido diálogos y que está abierto a escuchar. Tal vez no corresponda a lo que piensen los demás, pero trata por lo menos de abrir sus puertas y sus oídos a las quejas, ni siquiera a las quejas, sino a las proyecciones, aquellos proyectos que pudieran servir para construir un México mejor, ¿no? Entonces, me parece que también eso es interesante, ¿no? El hecho de que en el sentido de la derrota, pero también si vemos los números, podríamos encontrar también ahí los defectos y la crítica que se le puede hacer también a la Cuarta Transformación. ¿Cómo ves, Toño? Ya nos pasamos de la hora, pero ahí vamos. Pues sí, hay cosas que se pueden continuar dialogando, pero la biología es la biología. ¿Y qué digo con esto? pues ya llega una hora en la que hay que irse a dormir. Pero también hay un aspecto muy importante. Ahora que también revisé el asunto del Ateneo de la Juventud. Uy, muchos. Nuevamente pude rescatar una realidad. Sí. Que la biología a los jóvenes los hace viejos. Sí. Y a los viejos nos despacha del mundo, ¿no? Entonces, estamos pensando en actores políticos que dentro de 6 años, muchos ya desaparecieron, pero muchos más ya habrán madurado. Entonces, será otro México, serán otros actores, y creo que estos partidos tradicionales no van a existir. O sea, seguimos pensando, ese es un error metodológico nuestro, de que van a permanecer y que casi casi no va a haber la emergencia de nuevos partidos. E incluso yo diría, yo creo que debe haber una crítica a la idea de partido. O sea, si no han funcionado a lo largo de la historia como representantes de intereses, anhelos, propuestas, visiones metafísicas, éticas, y con métodos políticos, pues tendrá que pensarse de otra manera. Muchos partidos, pocos partidos, o por qué no nada más dos. Creo que por lo menos hay que abrir la posibilidad de pensar las cosas de otra manera. Así como el hecho de no solamente pensar, sino ejecutar la ausencia de la violencia como monopolio del Estado. La ausencia de la corrupción. Yo sigo del todo y no se va a acabar. O sea, es no entender lo que es un proceso de depuración social. O sea, no porque yo sea puro y digo no a la corrupción va a acabar, pero todos somos seres humanos. Sí puedo sacar adelante una bandera política contra la corrupción que deberá combatirse, pues, durante un periodo de tiempo, un proceso, tal vez muy largo. Nuevamente, tenemos que hacer un esfuerzo por quitarnos esta visión providencialista de alguien que puede hacer por su voluntad un milagro y de la noche a la mañana crear el universo. Digo, sé que existen esas narrativas, ¿no? Pero que las creamos nosotros o que no hagamos el esfuerzo al que nos invita Descartes de revisar nuestras creencias y hacer a un lado todas aquellas que no estén justificadas, pues es una tarea que impide avanzar. Hagamos un esfuerzo metodológico de quitarnos, pues tal vez categorías con conceptos que, o redefinirlos, ¿no? Pero en grandes términos, creo que seguir sosteniendo, aún inconscientemente, una idea providencialista no ayuda en este esfuerzo. Con eso terminaría mis participaciones. Sí, ¿por qué no pensar en la anarquía, no? Esa es una postura, pero eso tiene que ver con la necesidad o no del Estado. Claro. ¿No? O sea, sí. Yo sostengo que ahí hay una fuente de inspiración de eso. Podemos pensar en la ausencia del Estado. De hecho, el neoliberalismo eso estaba haciendo. Claro. Y, bueno, la experiencia no fue muy... O sea, una cosa, como decía Platón, una cosa es imaginar una opción y otra cosa que esa opción se concrete, o sea, viable concretar. Tal no era viable el mundo platónico que tuvo que recurrir a esta idea providencialista del topus urano, que ya para los criterios nuestros está bien, ¿no? Es una fuente de inspiración, pero ¿con qué evidencia podemos sostener esta preexistencia de lo que existe en un mundo de ideas? No, las ideas las producimos nosotros. O no las producimos. Entonces, imaginar otras posibilidades. Y aunque sostengo que es muy discutible la necesidad del Estado en cierto tipo de sociedades, por la experiencia neoliberal, creo que tenemos que seguir pensando en cómo ir eliminando la presencia del Estado, porque el neoliberalismo nos condujo a una situación de precariedad material e intelectual para muchos de los seres humanos, ¿no? En fin, para eso está la filosofía, para discutir, ¿no? Y los filósofos también para discutir. Roberto. Pues... no sé si sea la hora, pero ahorita escuché un poquito de contradicción en lo que dijiste, Tony. Pero ya para terminar, digo, la hora, como yo estoy percibiendo ya el mensaje. No, pues a lo mejor si hay una contradicción, no hay problema. O sea, el hecho de buscar la coherencia no significa que uno sea coherente todo el tiempo. O sea, eso es... es imposible, ¿no? Siempre, como Denis Dreiser, ahora sí, ya sé quién es, dentro de este ímpetu de decir sus ideas, había contradicciones, pero pues que quizás ella en el momento no se escuchó a sí misma, y pues a veces pasa, ¿no? O todo el tiempo pasa. Y más sobre todo... Y fíjate que sí, los sistemas existentes en filosofía, que digamos son teóricamente los más coherentes, son desplazados por otros sistemas filosóficos que encuentran en los anteriores sistemas incoherencias, y sobre todo en las premisas en las que se parte. No, yo creo que Sócrates se conoce como una falacia socrática, ¿no? De pensar que uno puede en todo momento ser racional, coherente. Bueno, si no, no hubiera avances. En fin, ya sé, eso está dando para otro programa. Sí. Y bueno, yo no soy filósofo, soy psicólogo, pero pues mis únicas herramientas que tengo son la conducta, ¿no? Llámese individual, en este caso fue colectiva. Los mensajes que pueden ser dichos o hechos, o con acción o sin acción, también esos tienen su propio mensaje. Entonces, me puedo quedar corto en muchas cosas, no, sobre todo por ejemplo, en la cuestión filosófica. Sin embargo, hay ciertos detalles que se tienen que discutir todo el tiempo porque van saliendo. La política a veces va muy lenta a comparación de los cambios, ¿no? que hay en el mundo, y es por eso que todo el tiempo este ejercicio que estamos haciendo se tiene que empezar a reproducir, tanto en jóvenes, tanto no jóvenes, ¿no? Inclusive me atrevería a decir que hasta con los niños. Algo que me gustó y con ello quiero cerrar es de que hubo en algunas casillas donde los papás llevaron a votar a sus hijos, ¿no? Eso, en estos tiempos históricos en el que estamos, puede que para siguientes generaciones vean o ya no se cuestione si votar o no votar, ya sea algo importantísimo, porque así lo es. Porque todavía algunos, hoy todavía siguen, como ahorita mencionabas, Gonzalo, cuestionándose si a lo mejor es un método de protesta el no votar, ¿no? O aislarse por completo de la política como en mi generación, ¿no? No, creo que hay muchos mitos que se han ido destruyendo en lo referente a la política durante este sexenio, sobre todo, y que falta hacer mucho más, ¿no? Y que, pues sí, ¿no? Los que lleguen y se mantengan en este u otros partidos políticos, o probablemente no los hayan, no lo sabemos. Yo sí no estoy de acuerdo que nada más sean dos partidos, porque a mí se me hace ese un proceso de manipulación, algo muy parecido a lo que pasa en Estados Unidos. Pero la diversidad, tampoco como Brasil, que tiene más de 20, ¿no? Pero sí que la calidad de su construcción sea lo más importante, ¿no? Y creo que lo vimos en estas elecciones. Eso creo que tendría que ser un precursor, no solamente para México, ¿no? Sino para otras partes, por lo menos de Latinoamérica, ¿no? En el que a veces confundimos muchas cosas, muchos conceptos. Vemos cantidad de personas y pensamos que este método puede funcionar en cualquier lugar y no, o sea. Y para ello están las universidades. Ojalá que, no la universidad, sino los que egresamos de allí, podamos hacer más, ¿no? No solamente, yo se lo decía apenas a un compañero, ¿no? Cuando puso un, no sé si llamarle meme, en su Facebook, que decía que Jesucristo le dio pan y pescado a todos, ¿no? Cuando empezó a reproducirlos así nada más. Y decían que no, que eso estaba mal, que lo que tenía que hacer es enseñarle al pescador pescar, ¿no? Y al panadero a hacer pan. Y le digo, bueno, en el caso de pescador, pues ya sabía pescar, nada más de que no podía obtener peces y Cristo agarró y pues lo reprodujo. Así que suena mágico, ¿no? Y así es. Sacó un montón de peces, ¿no? O pescados en este caso. Nada, y es que, o sea, si te pones a pensar, o sea, de los programas sociales como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, el de las becas para la... no son como, o sea, no es como si le estuvieras regalando a alguien y ese alguien ya con eso ya compraste su voto. Y a mí me pasaba mucho eso en las clases de filosofía política en la universidad, cuando decían que a lo mejor con arte había personas, bueno, filósofos, ¿no? Que en sus proyecciones filosóficas decían que el arte alimentaba el espíritu, pues no alimenta la barriga y no puedes pensar, ¿no? Entonces, si tienes algo seguro, por lo menos llegando al fin de mes, ¿no? Te da oportunidades de que puedas incrementar las posibilidades de seguir vivo y de seguir trabajando en otra cosa, ¿no? O sea, no es como sentar a esperar al gobierno. La gente que piensa así no conoce a los mexicanos, somos muy trabajadores, ni a la clase social baja. Lo que quieres es buscar cómo ganarte el dinero, no que te lo regalen. Y la verdad es que eso no lo logran entender. O sea, yo les decía, no logran entender los ricos ni tampoco los pobres a los ricos, ¿no? Es decir, ¿cómo pueden vivir con las miserias que da el gobierno? Pues es que no hay, porque no viviríamos así. Si supieran. Miserables estamos. No, sí, no, porque muchos están acostumbrados que con eso que da el gobierno se lo gastan en un restaurante, un día en... Sí. Un desayuno, un almuerzo y una cena, puliendo, o hasta en una cena, nada más. Hay que ir puliendo también la forma en cómo los jóvenes gastan su dinero, porque pues, igual corresponde a las necesidades primarias que ellos tienen en este momento, ¿no? Entonces, juzgar que un niño se lo gaste en una chela, bueno, juzgar que un niño se lo gasta diferente el dinero que le dan a él en otras cosas que no sea la educación. Pero yo sí conozco personas que por 10 pesos no iban a la escuela, que por 5 pesos no iban a... no tenían sus padres para comer, para para mandarles algo de comer a la escuela. Entonces, sí, y luego, sí, no, no, o sea, son condiciones precarias, es lo que no ve, o sea, ellos nada más ven la urbe. Si quieren ir a la escuela, si quieren trabajar y que ese apoyo sí lo están utilizando para... Porque los adultos mayores, o sea, tienen, no solamente se mantienen ellos, mantienen un buen de personas que todavía están viviendo con ellos, o que no tienen a veces ni siquiera para tener una vida digna acceso a medicamentos, a salud, etc. Y dicen, ay, no, no, o sea, en realidad no conocemos bien en México profundamente. Y yo creo que con eso también sería interesante, ¿no? Poner, yo en lugar de los partidos políticos, que también igual sería otra cosa, serían los proyectos, ¿no? Es decir, aquel movimiento que represente un proyecto. Y por eso invito a la comunidad socialista y comunista, aquellos que están en la academia, que hagan un proyecto de nación, que no se queden ahí, que saquen, que lo presenten, pero ese proyecto es que son vanos y que no van para ningún lado. No, Bueno, eso es lo que iba hace un rato. Yo los comunistas que he conocido y que he visto también en algunas redes sociales, no son pragmáticos, o sea, se basan tanto en la teoría que no lo pueden aterrizar. Y regresando a este meme, yo le comentaba a este compañero, le digo, es que, o sea, él se fue por esta parte del pensamiento mágico y decía que no, que hay que desarrollar, y lo hemos dicho aquí en el podcast, el pensamiento crítico. Yo le comenté, digo, bueno, es que el mexicano parte de pensamiento mágico, pero independientemente de eso me preocupa tu publicación. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque algo que en este gobierno ha intentado dar como mensaje, que es separar lo económico de lo político, pues es que sigues viendo a una persona como un producto y no como una persona. Y siendo tú que está en un ámbito educativo, me preocupa, ¿no? Entonces, ya no me contestó más, pero es porque todavía hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que discutir, hay muchas cosas que contrastar, y pues es parte del proceso, ¿no? En el que, pues, esta revolución de las conciencias, qué bueno que no es violento, pero también qué bueno que no es tajante, porque nos permite, pues como ahorita, ¿no? En este podcast, todo el tiempo mencionar lo que uno sabe o ignora, y no pasa nada, ¿no? Es una reconstrucción o una nueva construcción de pensamiento en el cual cambia creencias, conductas, y eso hace que con el tiempo, y lo hemos visto ahorita con las mañaneras, pues las conductas y las personas, los habitantes, ciudadanos, como le queramos llamar, pues se vea reflejado en lo pragmático, en algo más lógico, ¿no? Y no solamente basado en lo que creen, ¿no? No solamente basado en lo que suponen, no solamente basado en lo que dicen, ¿no? Sino que a partir de inclusive una investigación propia, por muy sencilla que sea esta, pues puedan tomar decisiones muy distintas a cómo las tomaban anteriormente, ¿no? Bueno, nada más quería hacer ese comentario para hacerlo. Sí, y hay tantos Méxicos profundos, ¿no? Que me hace recordar la anécdota esta de Salvador Dalí, que cuando vino a México se quiso ir inmediatamente de aquí porque decía, no soporto ver una realidad más surrealista que mi arte. Entonces, me parece interesante, ¿no? México es surrealista, claro, o sea, no hay tantas formas, pero, o sea, incluso si te vas para la Sierra Norte, va a haber una realidad que es otra cosa, va a superar la ficción, y si te vas para un barrio de la urbe, vas a ver una realidad que va a superar la ficción, y si te vas para, incluso yo no conozco las élites altas, pero si te vas para la clase social, vas a ver una realidad que supera la ficción, pero ya con eso termino yo también, Toño. Pues... se pone cada vez más interesante el diálogo, pero pues hay que despedir el programa. Recuerde que tenemos una cita el próximo martes. Hasta entonces, México, el árbol de los mil frutos.